Tal vez has escuchado esta ilustración antes, que ocurrió hace muchos años, pero es lindo refrescarla. Un niñito había fabricado un pequeño bote, todo pintado y con terminaciones de lujo. Un día, alguien le robó el bote y quedó angustiado. Cierto día, al pasar por una casa de empeños, vio su bote y con alegría corrió hasta el dependiente y le dijo, «¡Ese es mi botecito!» «No», respondió el dependiente, «es mío, porque yo lo compré». «Sí», dijo el niño, pero es mío porque yo lo hice». «Bueno», dijo el dependiente, «si me pagas $2, puedes llevártelo». Eso era mucho dinero para un niño que no tenía un solo centavo. Así todo se propuso conseguirlo. Cortó el césped, hizo toda clase de mandados y pronto juntó el dinero. Corrió hasta la casa de empeños y dijo, «quiero mi bote». Pagó el dinero y recibió su bote. Tomó el bote en sus brazos, lo abrazó y lo besó y dijo, querido botecito mío, te amo, eres mío, eres doblemente mío, yo te hice y ahora te compré. Y así ocurre con nosotros. Pero en lugar de ser doblemente, me atrevo a decir que somos triplemente del Señor por creación, por redención y por sustentación. Él nos creó y caímos en la casa de empeños de Satanás. Entonces Jesús vino y nos compró un costo inmenso, no de oro ni plata, sino con su propia sangre. Pertenecemos al Señor por creación, por redención y por sustentación. Ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Espero que tengas tu Biblia porque hoy la usaremos extensamente. Y el versículo central de hoy se encuentra en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Al comienzo del capítulo, este capítulo que hoy estudiaremos, el apóstol pronuncia una reprensión. Ellos comenzaron bien, pero luego cayeron en el legalismo. Y al leer, haríamos bien en preguntarnos, ¿en qué sentido podríamos estar en peligro nosotros de caer en la misma trampa espiritual, la de empezar bien y luego caer en el legalismo? Gálatas 3:1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente de entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿las hace por medio de la ley o por el oír con fe? Varias traducciones modernas han intentado captar el sentido de las palabras de Pablo en el versículo 1 acerca de los gálatas insensatos. En realidad, la palabra que usa Pablo en griego es aún más fuerte que eso. La palabra anoetoi, y proviene de la palabra para mente, nous, literalmente significa sin mente, ¿te imaginas? O descerebrado. Los gálatas, evidentemente, según él, no pensaban. Ahora nota que Pablo no se detiene allí, dice que debido a que están actuando insensatamente, se pregunta si algún mago los habrá hecho un conjuro. ¿Quién nos ha hechizado?, les pregunta. Las palabras que usa Pablo aquí hasta pueden sugerir que la fuente real detrás de la condición de los gálatas era el diablo mismo. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los gálatas hayan apostatado del evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo, no en otra cosa. No era algo que se les pudiera haber pasado por alto, no. La palabra traducida como presentado en Gálatas 3:1 significa literalmente empapelado o pintado. Se utiliza para describir toda proclamación pública. Pablo está diciendo que la cruz era una parte tan central de su predicación que los gálatas, de hecho, habían visto en el ojo de su mente a Cristo crucificado. En un sentido, están diciendo que por sus acciones, él está diciendo, están dándole la espalda a la cruz. Y Pablo luego contrasta la experiencia presente de los gálatas con el modo en que llegaron a conocer a Cristo haciéndoles algunas preguntas retóricas, como estas. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Y desde una perspectiva un poco diferente, ¿por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Desde luego que no. Más bien fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. O sea que, habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento para salvarse? ¿Cuán a menudo te viene el pensamiento, estoy haciendo las cosas bastante bien, ¿no te ha ocurrido eso? Soy un cristiano sólido, no hago esto y no hago aquello. Y luego, aún sutilmente, piensas que de alguna manera eres lo suficientemente bueno para ser salvo. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento? ¿Quién lo origina? He aquí, en su carta a los Gálatas, Pablo ha defendido su evangelio de la justificación por la fe apelando al acuerdo realizado con los apóstoles en Jerusalén y a la experiencia personal de los mismos gálatas. Y a partir de Gálatas 3:6, Pablo ahora se refiere al testimonio de las Escrituras para la confirmación final más importante de su evangelio. De hecho, Gálatas 3:6 al 4:31 está formado de argumentos progresivos basados en las Escrituras. Veamos algunos de ellos. Leo capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 al 8, y dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es importante recordar que cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas, no había un Nuevo Testamento. Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos probablemente sea el más antiguo de los cuatro evangelios. Pero presumiblemente no fue escrito sino hasta cerca de la muerte de Pablo, el año 65 aproximadamente, es decir, unos 15 años después de la carta de Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento, el mismo que refirió Jesús. Las Escrituras del Antiguo Testamento juegan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Él no las ve como textos muertos, sino como la palabra viva y autorizada de Dios. En 2 Timoteo 3:16, Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y a qué Escritura se refería? Antiguo Testamento. La palabra traducida como inspirada es theopneustos. La primera palabra, theo, significa Dios, mientras que la segunda parte significa respirada. O sea, la Escritura es respirada por Dios. Y Pablo usa la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, para dar instrucciones sobre la vida cristiana y para probar la validez de sus enseñanzas. Bueno, es difícil determinar exactamente cuántos centenares de veces cita Pablo el Antiguo Testamento, pero veamos. ¿Por qué piensas que Pablo apela primeramente a Abraham a recurrir a las Escrituras para validar su mensaje evangélico? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Escucha esto, Abraham era un personaje central en el judaísmo. No solamente era el padre de la raza judía, sino que los judíos en los tiempos de Jesús también lo venían a él como un prototipo de cómo debería ser un verdadero judío. Muchos no solamente creían que su característica distintiva era la obediencia, sino que Dios había declarado justo a Abraham por causa de su obediencia. Al fin y al cabo, Abraham había abandonado su patria y su familia, aceptó la circuncisión y hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Eso sí que es obediencia. Y al insistir con la circuncisión, los oponentes de Pablo evidentemente argumentaban en esta misma dirección. Sin embargo, Pablo les vuelve su propio argumento en contra de ellos al apelar a Abraham. 9 veces se lo refiere en Gálatas, como un ejemplo de fe en vez de la obediencia a la ley. ¿Qué significa cuando dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia? Mientras que la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contado o considerado es una metáfora extraída del área de los negocios. Puede significar acreditar o colocar algo a cuenta de uno. Y no solamente se usa en Gálatas 3:6 en relación con Abraham, sino que aparece 11 veces más en conexión con el mismo patriarca. Algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como contado, considerado o imputado. Según la metáfora de Pablo, lo que se coloca en nuestra cuenta es la justicia. Sin embargo, la pregunta es, ¿en base a qué nos cuenta Dios como justos? Ciertamente no puede ser sobre la base de la obediencia o de mi actuar, a pesar de lo que afirmaban los oponentes de Pablo. No importa que dijeran sobre la obediencia de Abraham. Las Escrituras dicen que fue por causa de la fe de Abraham que Dios lo contó como justo. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era la base de justificación. De hecho, era el resultado. De paso, amigo y amiga, ¿te has puesto a pensar que Abraham no era hebreo, no era judío? ¿Era un gentil? Él no hizo las cosas para ser justificado, las hizo porque ya había sido justificado. La justificación lleva a la obediencia y no viceversa. Medita en lo que significa esto. Querer justificado no por algo que haces, sino solamente por lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Y por qué estas son buenas nuevas? ¿De qué manera puedes aprender a hacer tuya esa verdad? Es decir, a creer que se aplica a ti personalmente y a mí, más allá de tus luchas, de tu pasado, o incluso de tu presente. Ahora presta atención y observa el Evangelio. Observemos el Evangelio del Antiguo Testamento. Vamos a leer los versículos, ya los leímos, pero es muy relevante. Vamos a leerlo otra vez. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pablo escribe que a Abraham no solo se le predicó el Evangelio, sino que fue Dios quien lo predicó. Por lo tanto, debe haber sido un Evangelio, el Evangelio verdadero. Pero ¿cuándo le predicó Dios el Evangelio a Abraham? Y Pablo cita Génesis 12. Indica que tiene en mente el pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó. Veamos Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La base del pacto con Abraham se centraba en las promesas que Dios le había hecho. Las promesas de Dios a Abraham son increíbles porque son completamente unilaterales. Dios hace todas las promesas. Abraham no promete nada. Esto es lo contrario del modo en que la mayoría intenta relacionarse con Dios. Por lo general prometemos servirlo solamente si Él hace algo por nosotros como condición. Pero eso es legalismo. Dios no le pidió a Abraham que le prometiera nada, sino que aceptara las promesas de Dios por la fe. Por supuesto, esa no era una tarea fácil porque Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en Dios y no en sí mismo. Por lo tanto, el llamado a Abraham ilustra la esencia del Evangelio, que es la salvación por la fe. Bueno, algunos concluyen erróneamente que la Biblia enseña dos formas de salvación, pero amigo y amiga, esto no es así. Afirma que en tiempos del Antiguo Testamento la salvación se basaba en guardar los mandamientos. Luego, como eso no funcionó muy bien, Dios abolió la ley e hizo posiblemente la salvación, posible la salvación por la fe. ¿Sabe que esto no podría estar más alejado de la verdad? Como escribió el apóstol Pablo en Gálatas 1:7, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hay un solo Evangelio. El Antiguo Testamento miraba, ellos miraban hacia el futuro, al Mesías que vendría, y lo aceptaban por fe a través del sacrificio del Cordero. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, por fe miramos hacia atrás, hacia el pasado, al Cordero de Dios que murió por nosotros. Porque la salvación siempre ha sido por fe en el Cordero de Dios, no en los sacrificios en sí mismos, ni en cumplir con cosas que podamos hacer para agradar a Dios, como tampoco en la fe en sí misma. Es la fe en el Cordero de Dios y lo que hace por nosotros. Es un hecho histórico que definió el triunfo sobre el mal y aseguró nuevamente el universo, devolviéndole la libertad a cada ser humano de amar a Dios o desobedecerle. Bueno, hay muchos ejemplos de lo que estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Porque, ¿sabes? A menudo lo que me preocupa es que escuchamos esta frase, gracia barata. Sin embargo, es un calificativo poco apropiado. La gracia no es barata, es gratis, por lo menos para nosotros. Pero la arruinamos cuando pensamos que podemos añadirle nuestras obras o cuando pensamos que podemos utilizarla como una excusa para pecar. Pregunta en tu propia experiencia, ¿hacia cuál de estas posturas te sientes más propenso a inclinarte? ¿O cómo puedes evitarlo? Pablo va más allá de lo que ellos esperaban. Mira lo que dice, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los oponentes de Pablo sin duda quedaron estupefactos por sus palabras, porque ciertamente no consideraban que se encontraban bajo una maldición. Y de hecho lo estaban. Ellos esperaban ser bendecidos por su obediencia. Sin embargo, Pablo dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amigo y amiga, Pablo está contrastando dos alternativas completamente diferentes, la salvación por la fe y la salvación por las obras. Las bendiciones y las maldiciones del pacto presentadas en Deuteronomio 27-28. ¿Sabes? Eran sencillas, pero lo vuelve a presentar aquí de una forma que ellos pudiesen comprender, porque estaban enceguecidos. Aquellos que obedecían eran benditos, aquellos que desobedecían eran malditos. O sea que eso significa que si una persona desea depender de la obediencia a la ley para ser acepto ante Dios, entonces debe guardar toda la ley sin mácula. No tenemos la libertad de seleccionar o elegir lo que deseamos obedecer. Tampoco deberíamos suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto algunos errores de tanto en tanto. ¿Es todo? Pues nada. Y por supuesto, estas no son buenas nuevas, no solo para los gentiles, sino también para los oponentes legalistas de Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa cuánto intentemos ser buenos, la ley solamente puede condenarnos como transgresores de la ley. Nacimos en esa condición y aquí estamos. Pregunto, ¿de qué manera Cristo nos libró de la maldición de la ley? Me viene a la mente otro versículo más, Gálatas 3:13, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero tenemos también en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y Pablo aquí introduce una metáfora, otra metáfora para explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Sabes que la palabra redimir significa comprar nuevamente? Se usaba para referirse al pago del rescate para liberar rehenes o el precio pagado para libertar a un esclavo. Y debido a que la paga del pecado es la muerte, la maldición por no guardar la ley a menudo era una sentencia de muerte. El rescate pagado por nuestra salvación no fue insignificante. A Dios le costó la vida de su propio Hijo. Jesús nos rescató de la maldición al cargar con nuestros pecados. Tomó voluntariamente nuestra maldición sobre sí mismo y sufrió en nuestro favor la penalidad completa del pecado. Y Pablo cita Deuteronomio 21 como la prueba bíblica, porque según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si, luego de ser ejecutado, el cuerpo era colgado en un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esa maldición. No es de extrañar entonces que la cruz era una piedra de tropiezo para algunos judíos que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios. ¿Captas tú la profundidad de este debate y por qué Pablo tiene que hablar tan claro? Si tú te sitúas en el contexto que vivían los hermanos del primer siglo, es algo tremendo, pero Dios actúa exactamente así. Sí, el Mesías cargó con una maldición, pero no era su propia maldición, era la nuestra. Y ahora, para finalizar, quiero hacerlo con dos párrafos inspirados y luego algunas preguntas de reflexión. De este libro maravilloso, El deseado de toda la gente, es página 701, nos dice lo siguiente: sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Y al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Y tengo otra cita más. Está en el libro Conflicto de los siglos. Hablando acerca de Lutero, página 138. Entonces Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria y solemne advertencia. Expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar. Es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Amigo y amiga, los mandamientos no salvan. El que salva es Jesús, pero los mandamientos fueron puestos para proteger a los que Dios ha salvado. Para que no estemos en el terreno del enemigo. Porque fuera de ese cerco hay pecado, muerte, condenación, estamos perdidos. Y Jesús pagó un precio muy alto por cada uno. Y quiere asegurarse de tenernos dentro de su cerco donde hay paz, amor y salvación. De hecho, el salmista aclamando, dijo: mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Y Pablo habló con mucha vehemencia acerca del error teológico de la salvación por las obras. Pregunto, ¿qué nos dice eso acerca de la importancia de la buena teología? ¿Por qué deberíamos nosotros como iglesia posicionarnos con firmeza, si es necesario, cuando se enseña el error en nuestro medio? Dios nos ayude a hacer de Jesús y su palabra el fundamento de nuestra fe. Pues la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que esta sea tu experiencia y mi experiencia. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, estamos estudiando estos temas tan profundos. Gracias porque el apóstol Pablo, usado por ti, explicó claramente, trajo a luz aquellas verdades que estaban siendo oscurecidas por la tradición. Y esas verdades hoy brillan en todo su esplendor a nuestros días. Porque los problemas que se suscitaron en aquel entonces también los tenemos hoy. Y es tu palabra la que nos habla claramente. Gracias por estos consejos, por utilizar al apóstol Pablo para redescubrir estas verdades por tanto tiempo escondidas. Queremos hacer de Jesús nuestro centro, nuestro guía, nuestro todo. Perdónanos si hasta aquí hemos estado con una mezcla de errores teológicos, o siquiera tal vez pensándolos o considerándolos. Queremos ser fieles a tu palabra, aún así, ha dicho el Señor, creer lo que nos dices, porque tú lo dices. Te agradecemos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, desde principio a fin, en la vida cristiana, la base de nuestra salvación es la fe sola en Cristo. Y por causa de la fe en las promesas de Dios, Abraham fue contado como justo. Y ese mismo regalo de justificación está disponible hoy para todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta una nueva lección de vida que veremos en una próxima oportunidad. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Thank you.